La Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo desarrollará durante las últimas semanas de agosto la clausura de los cursos vacacionales que anualmente realiza la institución, programas radiales y proyecciones cinematográficas. Guillermo Montoya, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo, nos comenta acerca de los cursos vacacionales que permanentemente organiza esa institución y sobre la clausura de los mismos. Desde el mediados de julio nosotros iniciamos los cursos vacacionales y este año lo hicimos con una oferta de 22 alternativas. Ha tenido un éxito total, tuvimos más de 700 niños en el transcurso de estas 6 semanas que nos ha permitido propiciar una formación adecuada con los chicos. Son 22 cursos de diversas especialidades en cuestiones artísticas, de manualidades y en el transcurso de esta semana estamos ya procediendo a los actos de clausura. Montoya también brinda detalles acerca de los programas radiales y sobre la actividad Martes de Buen Cine, que lleva a cabo durante todo el año la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo. Durante todo el mes también hemos mantenido los programas de difusión, que son programas radiales, los días lunes Radio Mundial con el programa Revista Cultural a las 12 horas y los días martes en Radio Hola a partir de las 11 y media el programa radial Cronopio. Y el proyecto de Martes de Buen Cine que también se mantiene durante todo el año. La provincia de Chimborazo es una de las 24 provincias que conforman el Ecuador, situada al centro-sur del país, en la zona geográfica conocida como Región Interandina o Sierra. Su capital administrativa es la ciudad de Riobamba, la cual es además su urbe más grande y poblada. Es uno de los más importantes centros administrativos, económicos, financieros y comerciales del Ecuador. Tiene una importancia muy singular para la historia del centro del país, por ser un punto medio entre la costa y la Amazonía. Desde tiempo ancestral, se constituyó como una zona de encuentro entre culturas, comerciantes y eventos de connotación religiosa. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres.